no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves les hacemos compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Si quieren llamarnos en este segmento del programa, nosotros salimos directo desde la producción, así que nos tienen que llamar al 4-789-9014. 4-789-9014. Hoy estoy un poco resfriada, así que perdonen la voz, pero bueno, la voluntad está intacta. El sábado próximo a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en un taller de ángeles nuevamente, así que si se quieren anotar en el taller, si quieren conseguir los libros, si quieren conseguir las meditaciones, bueno, todo eso llaman al 4789-9014. Y vamos al ángel que nos viene a acompañar durante el programa. Viene a nosotros el ángel de la guarda. Ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida, contamos con él. Nos acompaña, nos asiste. Es el amigo imaginario de todos los niños. Si observamos a un niño jugar, no parece estar solo. Habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Está disfrutando de la presencia del ángel de la guarda. Cuando no hayamos respuestas, pidámosla. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso, a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, ahí formulamos el pedido que le queremos hacer, brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos. No tengamos dudas, ya está ocupándose de nosotros. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la guarda que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y bueno, el ángel de la guarda, hemos hablado tantas veces de él, pero le damos tan poca bolilla a nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda nos puede decir y marcar el camino en todos los momentos de nuestra vida. No es cuando somos chicos nada más. Cuando somos chicos lo vemos claramente, cuando somos criaturitas, nos sentimos acompañados y disfrutamos de su energía y disfrutamos de su amor y disfrutamos de toda su fuerza. Cuando ya somos más grandes, después de los 7 años, dejamos de verlo y dejamos de conectarnos con él con la misma pureza, porque empezamos a pensar en que eso no es así, que es un cuento de chicos, que somos fantasiosos, o que de alguna manera estar hablando con mi ángel, el otro no lo hace. No hay una cultura de que los chicos puedan expresar lo que les pasa o lo que ven. Y empiezan a cerrarse, y empiezan a no explicarlo más y a no sentirlo más. Y después ni hablar cuando vamos creciendo cada vez más. Hay un momento en nuestra vida, en ese momento en donde llama la espiritualidad, en donde se nos abren los caminos, la mente, donde volvemos a conectar con la presencia del ángel de la guarda. Quizá todavía no te diste el permiso de hacerlo, pero ellos están allí, a un pedido de distancia. Y mucha gente se ocupa tanto de cuál es el nombre. Entonces peregrina de un lado para el otro para que le digan el nombre de su ángel de la guarda, cuando lo más importante no es cuál es el nombre, lo más importante es que lo tenés, que es tuyo, que es solo tuyo, que yo no creo en que tu ángel se comparta con 400 personas más o 4 millones de personas más. Entonces tu ángel es tuyo, está asignado a vos desde que te conciben hasta el momento de tu muerte. Y vos me preguntás, ¿y pero qué pasa cuando yo me muero? Si hiciste las cosas bien, si trabajaste con el perdón, si fuiste una buena persona, sigue con vos por toda la eternidad. Si no, si tuviste cuentas, tenés cuentas pendientes, si no has podido perdonar, si trabajaste erróneamente, si hiciste una vida errónea en tu trabajo, en tus actos y en las personas, vos tendrás un tiempo de purgatorio y él se va con la Virgen María, que ella es la reina de los ángeles. Y entonces después en el cielo, si llegas a subir porque purgaste y porque toda tu familia te sacó del purgatorio con tus oraciones o la gente que te amó, él estará en un lugar y vos en el otro. Así que el premio del ángel de la guarda es nada más que hacer las cosas bien, ser buena gente, no vivir resentidos, perdonar, porque la falta de perdón es lo que más nos aleja del amor, de la fe, lo que más nos aleja del camino. Y entonces tu ángel de la guarda no es que se va. Ese tipo dice, no, a mí mi ángel de la guarda me abandonó cuando era chiquito, porque era salvaje, yo era complicado. Eso te lo pudo haber dicho alguna abuela, alguna tía malintencionada o de alguna manera que no tenía verdaderos bien puesta la cabeza, porque los ángeles no se van de al lado nuestro. Hagamos lo que hagamos, vamos a decir, pero ¿cómo? Las personas que hicieron daño y están presas, sus ángeles están presos con ellos, están con las personas, no en el lugar físico. Entonces, ojalá te des cuenta de que tenés un ángel, de que viene a ayudarte, de que viene a guiarte, de que viene a asistirte, a acompañarte, a darte toda esa luz y amor que ya está asignado para vos. Que viene a decirte, este es el momento en el cual nos vamos a reconectar. Este es el momento en el cual vos vas a poder encontrar tu camino. Y no hace falta estar de rodillas todo el día o andar vestidos de determinada manera o hacer rituales exóticos. Es simple y sencillamente pedirle a tu ángel nada más y nada menos que amor, comprensión, guía, protección, que te ayude a entender las señales, los mensajes. Estar muy pegado a él. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina hablaba tremendamente con su ángel. Él tenía un diálogo permanente con su ángel, ¿no? Entonces, les voy a leer un par de escritos cortos que hablaban de esto, ¿no? Dice, el padre Eusebio contó, estaba viajando a Londres en avión, contra el consejo del padre Pío, que no quiso que yo usara ese medio de transporte. Mientras sobrevolamos el Canal de la Mancha, una violenta tempestad atacó el avión y nos encontrábamos en grave peligro. Entre el terror general, yo recité el acto de contrición y, no sabiendo qué otra cosa hacer, le mandé al padre Pío, a mi ángel de la guarda, suplicándole ayuda urgente. De regreso a San Giovanni Rotondo, fui a ver al padre Pío. Cuando me vio, me dijo, ¿cómo estás? ¿Ha quedado bien todo? Padre, le dije, estuve a punto de morir, y entonces, ¿por qué no me obedeces? Pero yo le he mandado al ángel de la guarda. Sí, sí, y menos mal que ha llegado a tiempo. El padre Pío recibía a los ángeles de la guarda de las personas con los pedidos, y él enviaba nuevamente la respuesta y las oraciones. Dice que un italoamericano que vivió en California a menudo comentaba a su ángel de la guarda que por piedad le refiriera un pecado importante al padre Pío. Un día, después de la confesión, le habló en la iglesia y le preguntó si su ángel de la guarda le había confiado el recado y le comentara ciertamente lo que el ángel le dijo. El padre Pío le contestó, ¿tú crees que yo soy sordo? Y el padre Pío le repitió los que pocos días antes le dijo a su ángel de la guarda. él recibía y hablaba con sus ángeles. Vos me podés decir, bueno, pero eres santo. Cuando él lo hacía, no lo era. Cuando él era un sacerdote y de un carácter bastante complicado, pero era una persona muy sabia. Y él se refería a su ángel de la guarda y enviaba a su ángel de la guarda y recibía a los ángeles de la guarda de los demás. No sé si está en este escrito, no. Dicen que se sentaba en algún lugar, muchas veces al costado de una fuente, y se lo veía que estaba ahí concentradísimo, y un día le viene a hablar un sacerdote que le viene a decir, padre, lo necesitamos, venga con nosotros, y él le hacía con la mano que esperara, ¿no? Con los ojos cerrados y con la mano que esperara. Y el otro se ponía impaciente porque lo veía que no estaba haciendo nada. Decía, padre, padre, deje de rezar, venga, acompáñeme. Y él le contesta, ¿no ves que estoy recibiendo a los ángeles de la guarda de la gente que me está pidiendo algo? Y el otro se quedó paralizado y vio que seguía y seguía. De golpe dijo, ya está, ya despaché al último, ¿qué necesitas? Entonces, el ángel de la guarda nos hace 1000 servicios. El de ir a pedir por nosotros, el de cuando nosotros estamos pidiendo la intervención a los ángeles, a los santos, que vamos a las iglesias, ellos están escuchando nuestras oraciones y se las llevan a Dios. Ellos están haciendo ese camino de amor y de luz que nos ayudan a conectarnos y a encontrar cuál es el poder verdadero del ángel de la guarda, cuál es el poder verdadero de los ángeles en nuestra vida. Es infinito. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no se lo das, es que no le pedís, es que a tu ángel de la guarda está abandonado por vos, no él a vos. Miren estas palabras del padre Pío de Pietrelcina que dice, invoca a tu ángel de la guarda que te iluminará y te conducirá por el camino verdadero a Dios. Es Dios el que te lo ha puesto. Cercano está de ti, por tanto debes valerte de él. Padre Pío de Pietrelcina. Nosotros estamos con un ángel a nuestro lado permanentemente, más todos los otros ángeles que, como siempre les digo, no se ocupen de los nombres, ocúpense de las virtudes. ¿Y vos querés darle un nombre a tu ángel de la guarda? ¿Querés que tu ángel responda? Bueno, hace una meditación, hace una oración. Y cuando te conectes en esa meditación y en esa oración, pregúntale cómo quiere que lo llames. Y el nombre que recibas en ese instante es el nombre que tu ángel y vos van a tener en común. No esperes que otro te lo dé. No esperes que otra persona saque de un libro ancestral y te diga que tal fecha, tal hora y tal día corresponde tal nombre. Porque de ese nombre hay todas las personas que nacieron en ese día, en esa hora y en esa fecha. Tu ángel de la guarda es tu ángel de la guarda. Es tu dulce compañía y no te va a abandonar nunca. Acá tengo una oración del curso que di Los Ángeles Custodios, que es cómo podemos invocar a nuestro ángel de la guarda. La conexión con él se da a través de la oración. A partir de allí, entablamos un diálogo permanente. Podrá actuar en nosotros al haberle dado el permiso. Cada pedido que le hagamos es un acercamiento mayor que tendremos. Podremos invocarlo diciendo, mi ángel de la guarda, sé que estás conmigo. Desde ahora caminaré apoyado en ti. Serás mi luz para alejar la oscuridad. Aceptaré tus señales y las seguiré con alegría y amor. Desde este momento ya no estaré solo, porque sentiré tu presencia en mi vida a cada paso. Gracias por tu amor y tu cuidado. Otra oración que podemos hacerle al ángel de la guarda es interceder por otros. Es decir, mi amado ángel de la guarda, te pido que intercedas por mí ante el ángel de la guarda de, ahí digo el nombre de la persona, para comunicarnos, para que me escuche, para que me abra las puertas, para que tengamos una buena relación y así lograr una verdadera comunicación sana y luminosa. Gracias por tu ayuda. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro ángel de la guarda, vamos viendo el camino antes de que aparezca. Vamos teniendo señales claras. Cada vez que te conectas con los ángeles, te elevas un escalón. Entonces ves las cosas desde otro lugar. ves las cosas desde un lugar más alto, ves las cosas de un lugar más resguardado, ves las cosas desde un lugar más protegido. Y pedirle a nuestro ángel de la guarda en voz baja, en voz alta, en nuestras conversaciones, antes de empezarlas, en todo momento te va a ayudar a que encuentres ese camino tan importante. Entonces, si yo me conecto con ellos, si me encuentro con los ángeles de la guarda cercano a mí, voy a poder ayudar a mucha gente. Si no escucho la voz de mis ángeles, si no escucho, no veo, no leo las señales, es porque estoy cerrado. Cuando yo tengo una guía como la de mis ángeles, puedo caminar a puerto seguro. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar en un taller de ángeles que estoy preparando, donde nos vamos a conectar con ellos. Nos vamos a pedir que nos ayuden en la causa que necesitemos. Entonces vamos a pedirle ayuda a nuestros ángeles. El sábado yo te voy a ayudar en este taller, pedirle ayuda a nuestros ángeles, a que le pidas la ayuda que necesitas, a que te animes a darte oraciones concretas y precisas para ayudarte y para ayudar a otros. La ayuda a los ángeles. Miren, una de las cosas que tenemos que entender es que hay muchísima tecnología, cada vez más, gracias a Dios, y cada vez más se utiliza en favor del hombre. Pero puede pasar, vieron con esto de las tormentas solares, de esos famosos días de oscuridad de los que se habla, que se caigan todas las comunicaciones. Bueno, lo que no se va a caer nunca es tu comunicación con tu ángel de la guarda. Y si vos querés que alguien que está lejos reciba tu vibración, reciba tu energía, reciba tu oración, pidiéndole ayuda a los ángeles de la guarda, vas a ver que se puede lograr. Cuando uno está muy angustiado, muy preocupado, a mí me ha pasado mil veces de estar pensando en alguien o estarle mandando oración a alguien y que si alguien esté recibiendo alguna señal o que me digas, me acordé, hoy pensé en vos, o me fui a dormir pensando en vos, o me soñé que me decías tal cosa. Bueno, evidentemente los ángeles hacen su trabajo, somos nosotros los que entorpecemos. Bueno, yo este sábado te espero a las 4 de la tarde para que puedas pedirle ayuda a tu ángel de la guarda. Y les propongo a los que van a venir que traigan en un papelito anotado qué cosas le quieren pedir. Es un trabajo que tienen que hacer antes para que después allí podamos trabajar directamente sobre eso, sobre pedir la ayuda a los ángeles. Tenés un papelito anotado con lo que le querés pedir. Va, agrega, no importa si es una hoja de carpeta o es una hoja chiquitita o es un solo pedido. Vamos a trabajar con eso. Te voy a ayudar a que puedas pedirles ayuda constante y sonante. Bueno, ya llegaron los mensajitos, así que vamos a ir a ellos. Nos vamos primero, como siempre, para Barcelona, a saludar a Lorena, a Sixto y a Lucio. Y va para ellos el arcángel Gabriel. Y les dice, aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Nos vamos a Campana para Flavia y le enviamos el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Para Lucy de Pilar, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Susana de Belgrano, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Ana de Morón, el ángel de la fe. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Valeria de Morón, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante.

para que puedas entender y concretamente, y por ahí no es tu mejor amiga esa persona que te viene y te dice la verdad o lo que tenés que escuchar en ese momento. No importa, el ángel pasó por allí y puso en ella las palabras necesarias, ¿eh? Porque por ahí, si te lo hubiera dicho tu mejor amiga, no le das bolilla, pues sí, bueno, ella porque me quiere, ella es porque sabe lo que quiero, lo que pido y hacia dónde voy. En cambio, si te lo dice fulano, yepa, de él no me esperaba esto. Entonces los ángeles son sabios, utilizan toda su sabiduría por amor a Dios. Y él hizo que nos amaran a nosotros. Mi consejo sano en el día de hoy es que practiques y practiques y practiques pedirle a los ángeles lo que necesites. Y si no, este sábado a las 4 de la tarde, vos y yo vamos a aprender a conectarnos con ellos desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro pensamiento. ¿Cómo pedirle ayuda a los ángeles? ¿Cómo pedírsela? ¿Qué pedirle? ¿Hasta dónde le puedo pedir? ¿Y cómo se lo puedo pedir? ¿Y cómo puedo hacer para pedir por otros? Nosotros hicimos muchos talleres de este tema, pero este tiene oraciones nuevas, tiene una forma nueva de conectarte con tres pasos sencillitos y sencillitos para poder hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo los espero, nosotros estamos en la radio gracias a los talleres, a los libros, esos son nuestros sponsors, o sea que vos sos mi sponsor cuando venís a los talleres. Bueno, nos estamos yendo, nos encontraremos el próximo martes, espero que tengan un excelente día, una excelente vida, un excelente fin de semana y que hoy te acuerdes, por lo menos de acá, a que te vayas a dormir 10 veces de tu ángel de la guarda. Mira lo que te pido, 10 veces nada más, porque sé que vas a recibir respuesta. Dale, anímate. Chao, hasta el martes, que tengan una muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.